viento vence muralla, el agua arrastra retenes, el aire muere los pinos, pasajes de Chico Puente. De Chihuahua a Sinaloa, de Tijuana hasta Guerrero, la leyes van detectando a los que rolan dinero. Un jueves 20 de junio salieron a comisión un capitán y un teniente al frente de un batallón. En el rancho Los Ciruelos, a las 2 de la mañana, iban a prender a Chico. Se quedaron con las ganas. Traía una bolsa de cuero, repleta de tiros, y un juguetito de China llamado cuerno de chivo. Retenes, muchos retenes, siempre lo supo burlar. Los que no lo podrán agarrar. Adiós, Río de Tamazula, ya no lo verás pasar, porque tuvo un accidente cerquita de Culiacán. Una cruz lleva su nombre, Francisco Fuentes Jiménez, que no podrá ni tocarlo el capitán y el teniente.